observo cómo pasa el tiempo frente al televisor. Canción sin contenido, detrás de un montón de reflejos perdidos. Arena dura en tiempos de amor. Besos desesperados, bellas canciones de Pablo Guerrero. Siempre me gustó, por cierto, tu sonrisa. Nunca olvidaré la magia de tus ojos. Yo era un poco lento y tú ibas tan deprisa. Delicados besos de tus labios rojos. La radio salta y dan las 7 en el despertador. Mayo viene con flores, junio con nuevos colores. Café con leche y tu llamada en el contestador. Como una melodía llega tu voz a mi alcoba vacía. Siempre me gustó, por cierto, tu mirada. Nunca olvidaré el sabor de aquel aviso. Tan lanzada que me dabas miedo y te pedí permiso. Febrero sale por la puerta sin decirme adiós. Marzo vendrá lluvioso, abril soleado y celoso. Una mandarina y un pomelo al sol. Tú eres mi caracola, una caricia en la orilla. Siempre me gustó, por cierto, tu sonrisa. Nunca, nunca olvidaré el